Rodolfo Arango. Él es el número 14 del Polo Democrático, la lista al Senado. Y bueno, yo lo había visto mucho en forma académica y se está lanzando a la política. Rodolfo, buenas tardes, ¿cómo ha estado? Mucho gusto de saludarte, de estar contigo, de estar con tu proyecto digital. Me alegra mucho y estoy a tu disposición para que conozcas un poco mi proyecto. Rodolfo, siempre que pensamos en el polo, pensamos en la izquierda. Y cuando pensamos en la izquierda, pensamos en Venezuela. Hoy Venezuela está, pues, en un caos, yo podría decirlo, unos problemas institucionales, y uno lo ha podido ver en la prensa, cómo unos jóvenes han sido golpeados por la policía y el gobierno de Maduro. ¿Qué opinión le merece a usted lo que está pasando en Venezuela, Rodolfo? Lo primero es tu premisa inicial que no la comparto y es hablar de izquierda es pensar en Venezuela cuando las izquierdas latinoamericanas son muy variadas. Yo pienso, por ejemplo, en Brasil, pienso en Chile, ¿no? Pienso en Argentina, pienso en Ecuador, pienso en Bolivia. Hay muchas tendencias dentro de la izquierda, como es común, y la izquierda venezolana, creo yo, es una apuesta a un socialismo del siglo XXI que lamentablemente en su formulación filosófica y en su ejecución práctica ha sido contraria a las ideas profundas que defiende una izquierda democrática. ¿Y por qué soy tan categórico? Porque creo que el mesianismo de Chávez, la mezcla entre religión y armas, que es básicamente lo que identifica al chavismo, es lo que lleva a la exacerbación de los ánimos y sobre todo al irrespeto constante al Estado de Derecho, que es característico de esa mezcla, sea de derecha o de izquierda, de religión y armas. En Colombia, pues claramente tenemos magníficos ejemplos de eso, donde la religión y el uso de la violencia aparentemente justificada es lo que acaba con vidas humanas de una manera injustificada. Rodolfo, ya que hablamos de armas, eso nos trae a los diálogos de paz en Cuba. ¿Cuál es su opinión sobre los diálogos de paz en Cuba? Como miembro del Polo y yo personalmente los comparto plenamente, los apoyo, los defiendo, considero que es un momento histórico en Colombia que todos los colombianos deberíamos abrazar. Es una oportunidad de oro de salir del conflicto armado y en ese sentido creo yo que lo que se viene haciendo tenemos que apoyarlo. Eso es muy diferente a querer la reelección del presidente Santos, que ha sido la estrategia del actual gobierno de asociar paz y reelección como si fueran cosas indisociables. Cosa que me parece inaceptable porque la paz debe ser una política de Estado y no una política de gobierno. Yo en alguna columna en El Espectador le pedí al presidente de la República que llamara a todos los partidos y buscara un pacto para hacer de la paz una política de Estado y no una política de gobierno. Eso fue desoído porque la estrategia del actual gobierno es hacer indisociable paz y reelección, cosa que es francamente inaceptable. Juan Manuel Santos sí está en su carrera de reelección y esto, y él ha dicho lo siguiente, él ha dicho, yo prefiero ver a Timochenko, a Iván Márquez en el Congreso, antes que sigan matando en el monte y esto. ¿A usted le parece que para mí eso es impunidad? ¿Esos procesos de impunidad van a dar a una verdadera paz? ¿Qué opina Rodolfo? Fíjense que esa afirmación del presidente Santos lo que denota es un desconocimiento del presidente del derecho internacional. Es claro que los posibles responsables de delitos de lesa humanidad, de genocidio, delitos de guerra, que son los máximos cabecillas de una organización, tendrían que ver cómo responden ante la justicia por las múltiples indicaciones que tienen. Y en ese sentido ha sido clara la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la reforma constitucional de justicia transicional, y es que si bien se busca relativizar las demandas de justicia y permitir que la paz sea posible, no procesando la totalidad de los guerrilleros por todos los actos, porque de hecho tampoco es materialmente posible, los máximos responsables sí tendrían que responder ante la justicia por los más execrables crímenes. Entonces, en ese sentido, decir que Timochenko o Márquez podrían estar en el Congreso, pues es una ligereza un poco dogmática y retórica que no corresponde exactamente a la situación jurídica en que se encuentran estas personas. O sea que ustedes del Congreso se opondría a que ellos fueran al Congreso. ¿Sí? No, yo lo que pediría es que respetemos las decisiones de los jueces y que nos atengamos a esas decisiones de los jueces. Y si sí, el uso de las facultades de los jueces en desarrollo de la reforma constitucional del marco jurídico para la paz, los jueces llegan a conclusiones de que no existen pruebas que los comprometan directamente en delitos de lesa humanidad, de genocidio o delitos de guerra, pues esas personas podrían quedar habilitadas para ingresar al Congreso. Lo que digo es que los jueces son los que tienen la palabra y no el Ejecutivo, incluso no el pueblo. Así se intentara una amnistía general validada por el pueblo, eso no podría ir en contra de los tratados internacionales de derechos humanos que ha firmado Colombia. Entonces, esperemos hasta que los jueces decidan y después podríamos saber cuál es la condición jurídica de estas personas. ¿Cuál es la fórmula para la paz, Rodolfo? Ceñirse estrictamente al Estado de Derecho. Yo creo que la historia nos ha enseñado eso. Siempre habrá guerra cuando personas consideran que sus razones privadas, sus razones particulares, por justificadas que estén, pueden anteponerlas al respeto de la Constitución y la ley. Ahí es cuando inicia la guerra. Entonces habrá paz en Colombia definitivamente cuando todas las partes entiendan que la única paz posible es respetar la Constitución y la ley y atenerse a las decisiones de los jueces que son los llamados a aplicar la Constitución y la ley. Mira, sigamos pensando en qué razones superiores de orden moral que están por encima de la Constitución y la ley, tenemos garantizado que la guerra continuará por todos los medios. Rodolfo, yo leía una de tus propuestas y una de tus propuestas es que sectores estratégicos de la economía estén en poder del Estado. Cuéntame, ¿qué es esa propuesta? Fíjate que la constitución política colombiana en cuanto a modelo económico, y aquí disiento de muchos sectores de izquierda, no es ni neoliberal ni socialista. La constitución en cuanto a modelo económico es neutra, porque permite perfectamente que sea el legislador, las mayorías democráticas, las que definan el modelo político a seguir dentro de unos márgenes. Claramente están excluidos un régimen comunista que priva de validez la propiedad privada, la libertad de empresa, la iniciativa privada. Eso está excluido, como está excluido también un régimen de ultraliberalismo que hace que el Estado deje de existir, no pueda intervenir. No, nuestro modelo permite variantes. Una de ellas es, por ejemplo, que si las mayorías de izquierda llegaran a tener la posibilidad de dictar las leyes de desarrollo de la Constitución, podrían establecer monopolios en sectores económicos del país que son de gran utilidad y sobre todo de interés superior para el Estado colombiano. E indemnizar a esos sectores porque se considera que es estratégico mantener esos recursos en manos del Estado y no permitir que los particulares los exploten. Entonces, se indemnizaría a esas personas. Pone tú, por poner un ejemplo, que la minería del coltán, que es altamente importante para el desarrollo de alta tecnología de comunicaciones, fuera considerada un bien público nacional de gran importancia y que Colombia quisiera explotarlo con exclusividad y no dejar que los particulares lo explotaran. Eso podría ser decidido por una mayoría en el Congreso y lo permite perfectamente la Constitución. Usted metió las manos en la minería. Cuénteme, ¿cuál es su visión de la minería? Yo estoy claramente en contra de la minería a cielo abierto. Yo creo que Colombia, lamentablemente, en el reparto de los bienes por un demiurgos, en el momento de la creación del mundo, le tocó una mala pasada, le tocó un mal territorio, y es que nuestras minas no están en desiertos como Atacama en Chile, en el cobre, en donde su explotación no significa la destrucción de las fuentes de vida, como si en las cordilleras que ocupan nuestro territorio. Entonces, la minería, la gran minería colombiana está o bien en las cordilleras, a donde están también nuestras fuentes de agua, nuestros bosques naturales, nuestras selvas, o en la Orinoquía, donde están nuestras grandes fuentes de agua, o en la Amazonía. Y en ese sentido, yo creo que debemos tomar una decisión trascendental como nación, como cultura, y es anteponer el respeto a la vida, a la glorificación de la belleza de la existencia, y condicionar la explotación de la minería a que sea compatible con ese respeto de ese valor supremo de la vida. Entonces, eso excluye en principio todo aquello que arrasa con el medio, que traslada los ríos, que acaba montañas, que destruye fuentes de agua en los páramos. Todo eso debe ser evitado. Y tenemos es que construir una sociedad de conocimientos donde logremos nuevas metodologías para explotar al máximo esos recursos mineros, contemplando el respeto pleno del medio ambiente. Rodolfo, rápidamente, cuéntenos su propuesta de educación. Fíjate que Colombia ocupa un tristísimo lugar en el mundo en cuanto a los países inequitativos. Somos el segundo más inequitativo de Latinoamérica y el sexto o séptimo más inequitativo del mundo. Y eso significa una brecha gigantesca entre ricos y pobres en la educación. En el quintel más rico de la sociedad, el 90% de los jóvenes hijos de esas familias van a la universidad. En el quintil más pobre, solo el 9% van a la educación superior. Esa brecha es enorme, la deserción también en los sectores pobres es gigantesca, la desescolarización avanza, pasos agigantados, la universidad pública se está cayendo. Colombia invierte 3.1% del presupuesto nacional anualmente en educación. Cuba nomás invierte cuatro veces más que eso. Brasil el año pasado aprobó una ley que dice que todos los ingresos del petróleo tienen que ir destinados el 75% a educación y el otro 25% a salud. Esa sociedad tiene futuro. La nuestra no tiene futuro. Ocupamos uno de los peores lugares en calidad educativa en el mundo. Y en ese sentido, Colombia tiene que hacer un cambio absolutamente profundo en la educación. Debería tomar conciencia y hacer de la educación el valor fundamental de nuestra sociedad para las futuras tres generaciones. Eso no solo implica triplicar o cuatruplicar el presupuesto para educación, sino crear una política pública muy ambiciosa de captura de los mejores bachilleres, de los mejores universitarios, con excelentes sueldos para dedicarlos a un ejército de buenos profesores rurales y urbanos durante varias décadas para que Colombia dé un salto en esta materia. Si usted le dijera que en un minuto diga por qué quiere ser congresista, ¿qué diría? Porque me he preparado toda la vida para ello. He sido académico, he trabajado en el derecho constitucional, desde la Corte Constitucional, construyendo la jurisprudencia de derechos fundamentales, defendiendo siempre la tutela, la democratización del país. Y creo que Colombia tiene que dignificar la política, recuperar el Congreso, hacer los grandes debates de altísimo nivel que debería tener un Senado digno en un país digno. Y eso quiere decir que yo como congresista me encargaría de hacer que la política tenga un mayor nivel y sobre todo a nivel social, desarrollar el Estado Social de Derecho mediante dos factores. Uno, la expedición de un código social para los colombianos, que reúna toda la legislación social, y segundo, una jurisdicción social de tutela, de forma tal que haya una posibilidad de descongestionar la justicia en materia de tutela y hacer una jurisdicción para el ámbito social en Colombia. No lo quiero dejar ir sin que me hable cortamente del caso Gustavo Petro. El caso de Gustavo Petro es triste en muchos sentidos y es un hombre magnífico en cuanto a sus intenciones de luchar por el país, es un gran patriota, tiene grandes ideas de transformación, de cambio, de mejora de las condiciones de los sectores más desfavorecidos, de inclusión, de sensibilidad hacia sectores discriminados por su orientación sexual. En ese sentido, tiene muy buenas ideas. Lamentablemente, Petro es ejemplo claro de la tragedia de miles brillantes colombianos que no han tenido una formación política, cívica y jurídica adecuada. Y muchas veces el ansia de llegar a esos fines tan valiosos y tan defendibles lo llevan a no atender muy claramente los límites de la ley. En ese sentido, si se confirma que ha violado la ley por efectos del proceso de privatización, desprivatización de las basuras, pues claramente tendría que abandonar su cargo por no haber respetado la ley. Rodolfo, muchas gracias. Les invitamos a seguir visitando copolítica.co. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti y muchos éxitos con tu proyecto.